Nos vamos al encuentro de Alejandro Fargosi, que es consejero de la magistratura. Alejandro, ¿cómo le va? Carlos Miras hoy. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Bueno, obviamente es todo muy reciente. No sé si vio lo que declaró Vudú a la salida de su encuentro con hijo. Estaba tratando de verlo, pero hablando con un colega suyo me lo perdí. Llegué a escuchar que iba a poner en Facebook su declaración. Exactamente, sí, y que había hecho, bueno, una declaración jurídica hoy y que había guardado una declaración política para un momento, digamos, más adelante. Ah, mire qué interesante ese comentario. Sí, esto es lo que dijo. Ese comentario me parece que es mucho más político que jurídico, valga el juego de conceptos. Sí, claro, porque deja allí picando una pelota para varios, que puede saltar para varios lados. Exacto, ¿no? Eso que querrá decir, ¿no? Uh-huh. Querrá decir, muchachos, todavía no terminé de hablar. Sí, bueno, que no terminó de hablar lo dijo claramente. Él dijo que ya quedó poco menos que de acuerdo con el juez en hacer otra declaración más adelante y que para ese momento había reservado las declaraciones de contenido más político, que hoy se había limitado a una declaración jurídica. ¿Qué es el contenido jurídico que puede tener una declaración de hoy? Digamos, yo entiendo que todo es jurídico, ¿no? Debe, o sea, es una típica frase vacía de sentido de un co-constructor del relato, que es lo que es el señor Vudú, jurídico. Habrá dicho por qué autorizó tal o cual cosa, o por qué hizo tal o cual otra. Uh-huh. Es en mis épocas de muchacho, como diría algún clásico, de muchacho, eso se lo llamaba sanata. Uh-huh. Por otro lado, la Sala 1 de la Cámara, consideró abstracto el pedido de declarar nulo el llamado a indagatoria. ¿Eso qué quiere decir, doctor Fargosi? Quiere decir que se termina la discusión sobre la nulidad o no de la indagatoria, porque a los otros implicados en la causa, es decir, Renwick y Chicone, se les va a tomar su respectiva indagatoria, porque la declaración como testigos ha quedado fuera de lugar. Pero son todas vueltas procesales que cuesta mucho entenderlas, seguirlas. Acá lo que tienen que hacer es encontrar la verdad, no hay, y sobre todo rápido. Espero que no caigamos en un juicio de 15 años, ¿no? Bueno, a eso iba. Porque hoy escuchaba por allí que el plazo de 10 días contado a partir de la toma de la última declaración para que el juez, bueno, decida el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento, es un plazo elástico, digamos, que no... Sí, el derecho penal tiene esa característica. Como todo se termina interpretando a favor del reo, como diría un profesor de penal, como todo se debe interpretar a favor del reo, a favor del imputado, los plazos son casi sugerencias, no son mandatorios como en el sistema civil y en el sistema comercial. O sea que el juez podría tomarse más tiempo para... Sí, y muchas veces lo hacen, Eso es uno de los grandes males para mí. Soy muy crítico del sistema penal argentino y que a las pruebas me remito. Con un 2% de imputados que terminan en condena, no es que funcione muy bien, que digamos, el sistema, ¿no? Uh-huh. Hay mucho que modificar. Uh-huh. Pero bueno, eso no es para conversarlo ahora. Ahora lo que tenemos que estar todos es muy atentos y muy exigentes con respecto a que este proceso no se convierta en una nube que se pierda en la noche de los tiempos, ¿no? Por allí me preguntaba algún oyente, yo me animé ya a responderlo, pero bueno, en todo caso, para tener la seguridad completa, se lo traslado, doctor Fargosi. El vicepresidente no puede ir preso en tanto esté en su cargo, hay que desaforarlo. Exactamente, para desaforarlo la decisión tiene que ser de la Cámara de Senadores. Eso, hay un antecedente, si no me acuerdo mal, del doctor Angelós cuando era senador. Hay quienes dicen, todo esto es bastante confuso, claro, nunca pasó. Claro, esta es la primera vez. Exactamente. Hay quienes dicen que el vicepresidente, al no ser un senador, no es miembro de la Cámara de Senadores, con lo cual no estaría amparado por esas normas. Claro, es que nuestro sistema constitucional estaba pensado para gente decente. Entonces este tipo de cuestiones no encajan. No está muy muy prevista, no encaja, ¿no? Claro. Parece exagerado, no estoy hablando con con ningún tipo de sorna, no estoy hablando en serio, o sea, en aquella época, siglo XIX, este tipo de cosas, más allá de que gente mala existió siempre, no era la regla. Ahora, digamos, el juez va a llamar de aquí al viernes a los demás imputados. Sí, recién pasé por la televisión y escuché que aparentemente, ¿quién era? Van der Breel, le había dicho que no iba a ir o algo así. Bueno, esa es una novedad que me está dando. No, guarda, por ahí me equivoco, porque te leo como salto de teléfono en teléfono. No puedo, no soy una buena fuente de datos del último minuto. Bueno, pero no sé, habrá que prestarle atención entonces a esto. En cualquier caso, yo creo que lo clave, disculpe que le interrumpa, yo creo que lo clave en estos momentos, en los que nosotros, ninguno de nosotros tiene todos los elementos en la cabeza. Esto lo saben en este momento, hoy, a esta hora, lo saben el juez, el secretario, el señor Vudú y sus abogados, que para ellos el sumario dejó de ser secreto porque lo han conocido hoy. El resto de todos nosotros estamos haciendo inferencias, deducciones, pero lo que creo que cada uno de nosotros tiene que tener como objetivo es estar atento y exigir que el proceso llegue hasta sus últimas consecuencias y rápido. Los demás llamados a declarar, por esto que me decía justamente Van der Breel, pueden no ir, están en su derecho no yendo, sí, o negándose a declarar. Claro, en realidad terminan citados por la fuerza pública, pero si no fuesen, pero se niega a declarar y listo. En el sistema penal argentino, esto también es interesante que lo sepa el público, a diferencia, por ejemplo, del sistema penal norteamericano, el imputado no solamente no está obligado a declarar contra sí mismo, que eso es igual en ambos países, sino que en nuestro sistema puede mentir. En el sistema norteamericano no. El sistema norteamericano, si habla, tiene que decir la verdad. Pues la mentira se considera ilegal. Entre nosotros, la mentira es una manera de defenderse. No hace gran diferencia, pero bueno. Qué interesante ese punto, ¿no? Pero sí, bueno, desde el punto de vista sociológico es un punto interesante, ¿no? Sí, claro, bueno, por supuesto, una de las mayores violaciones que hay al sistema legal norteamericano es mentir. Claro. Pero mentir incluso en sonceras, como cuando le preguntan cuando entra a Estados Unidos, que le preguntan la cantidad de declaraciones. El tema no solamente es violar leyes de fondo, sino también es violar la sinceridad de la declaración. Uno no debe mentir, no se miente. Doctor Fargos, y bueno, como siempre, muy claro, y estaremos en contacto, porque esto recién empieza. Esperemos que también termine rápido. Le mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Chau.